Y llego yo y ahí estás tú con esa cara de tristón. Debí cambiar ese candado, debí cerrar... ¡Frank! Aquí comienza Agárralo como puedas. Un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos... Toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el Proyeccionista. Muy buenas, saludos de Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes a la 1 de la madrugada, repetición del programa domingo a las 10 de la mañana, y a partir del sábado por la mañana lo tenéis tanto el podcast en la web de la 97.7 Radio como en iVox.com, y allí os lo podéis descargar y escuchar el programa donde y cuando queráis. Alfredo Proyeccionista, muy buenas. Muy buenas, y además con interesantes materiales para este programa de hoy. Bueno, luego nos hablarás de Valladolid. Sí, bueno, en Valladolid me quedé yo asombrado de la organización de este festival, donde habían una cantidad importantísima de directores internacionales y también directores de los que son preferidos por todos los espectadores, y además una importante presencia de directores jóvenes valencianos. Fue una cosa que me llamó la atención, porque claro, los directores consagrados todos pasan de 60. Sí. Y ahí estaban San Jimu, Volker Lohndorff, G. Ullman, y de repente me veo por ahí a jovencitos, pero esos de 30 y pico años, tipo pues Paco Plaza, Giovanna Rives, Nacho Ruiz Pérez, todos valencianos. Digo, bueno, esta es la autonomía con mejor representación. ¿Qué? Y bueno, no sé, hay múltiples interpretaciones, ¿no? El hecho es de que la mejor representación autonómica estaba en manos de los cineastas valencianos, que contrastaban por su juventud, por su dinamismo y por ocupar además puestos de responsabilidad. ¿Qué le vamos a hacer? San Sebastián, Valladolid, Sitges, Gijón, Se llevan a los cineastas valencianos. Sevilla. Quien fue a Sevilla, Perducilla. Bueno, aquí podríamos decir que la Mostra, desgraciadamente, ya hace tiempo que perdió su hueco en festivales de cine, y ahora ya encima ya desaparecida en combate. Esperemos que se recupere, ¿eh? Yo tengo fe de que en esta comunidad se recupere un festival de cine pequeñito, humilde, pero decente. Hombre, yo creo que con la generación de jóvenes directores que hay, que de hecho están presentes en los grandes festivales internacionales, pues sí que se podría hacer un festival, por lo menos para que ellos presenten sus obras, ¿no? Pues por eso, esperemos que próximamente, los próximos años, igual que algunos quieren recuperar, y con razón, la televisión autonómica, pero recuperen la Mostra de Valencia. Pero vamos a hablar de actualidad, eso es el de hablar del dinero, y el dinero nos vamos a hablar, como no, de la taquilla. La taquilla. Pues la taquilla que tuvo este fin de semana pasado un total de 6,8 millones de recaudación. La verdad que para tanto estreno interesante que había, ha sido una recaudación un poquito floja. También hay que decir que mucha gente se está esperando a la fiesta del cine de la próxima semana para ahorrarse, bueno, lo que vale una entrada, pueden, por una película pueden ver dos. Es normal también. Como número uno, era de esperar, pero entró muy tibiamente, Las Tortugas Ninja. 1,2 millones de euros en 400 pantallas. Hay que decir que esta clase de películas aquí, muchas de ellas no terminan de funcionar, Alfredo. Por ejemplo, los Transformers en Estados Unidos arrasan. Sí, sí, sí. Aquí no. Las Tortugas Ninja en Estados Unidos este verano han recaudado cerca de 200 millones de dólares. Y aquí tampoco terminan de cuajar. Bueno, pues hay bastantes niños, ¿no? Sus padres no los llevan al cine, o es que las tortugas no son preferidas de los pequeños. O tenemos que ir los que vimos a las tortugas en los años 90. Pues mira, yo vi mucho cine infantil en su época porque había que llevar a los pequeños, y me estoy haciendo la idea de que voy a echar mano, de que voy a pedir prestados a algunos pequeños y me vuelvo a ver este tipo de cine, porque está bien realizado. Desde luego. Bueno, la que entró también tibiamente ha sido El Ecualizador, la última producción protagonizada por Denzel Washington. En 344 salas recaudó 931.000 euros. La que sí que entró bastante bien, Los Relatos Salvajes, esta fantástica cinta argentina, con varios protagonistas muy conocidos, sobre todo el principal, Ricardo Darín, con 195 copias y más de 500.000 euros. El príncipe de los escenarios, Ricardo Darín, es una garantía para que una película triunfe. Y la verdad es que parece ser que el diálogo que se plantean ahí hace una especie de metáfora, ¿no?, sobre las personalidades de los humanos y las personalidades de un grupo zoológico. Sobre todo quien vea la parte de Ricardo Darín y la multa de tráfico, a todos nos ha pasado. Sí. Pero bueno, haríamos barbaridades, pero no hay que hacerlas. Bueno, vamos a hablar de nuestro cine en la taquilla. Empezamos por Torrente 5, que como era de esperar, desciende y se recauda aproximadamente 950.000 euros. Lleva ya un total de 8,6. Buena recaudación, pero más flojita que Torrente 4. Sí, no llegará a la mitad de lo que hizo en su día. La Isla Mínima sigue y suma, suma y sigue. Recaudó 427.000 euros y lleva ya casi los 4 millones. Bueno, es una película que no sabemos bien qué es lo que tiene, pero lo que sí es verdad es que es una película de auténticos virtuosos. El director, Alberto Rodríguez, consigue un excelente relato. Los actores consiguen traernos hasta esos años 80, ¿no?, en la transición, en un periodo que se iba y uno que llegaba. E incluso pues la fotografía, esa fotografía maravillosa de los canales, del Guadalquivir, de los campos de arroz. Se junta todo para darnos una historia que tiene algo de policial, algo de intriga y bastante romántico. La que también sigue funcionando es El Niño, lleva ya más de 15,4 millones de euros, y la que sí que Alfredo no ha terminado de funcionar en su estreno, Magical Girl, la gran triunfadora de San Sebastián. Una vez más, los premios de San Sebastián no triunfan en la taquilla. Ya va, esto pasa los últimos años, muy sobre todo en las últimas películas. Sí. La verdad que algunas de ellas o se han estrenado tarde o no se han estrenado o pasan desapercibidas por completo por la taquilla. Y en esta ocasión la película, esta fantástica película que tiene muy buenas críticas, con 37 cines, apenas 40.000 euros. Sí, ¿no? Y dicen que la están retirando de las pantallas, así que darse prisa, porque parece ser que, bueno, una especie de premonición que se daba y es la de que ya no hay efecto San Sebastián. Últimamente no lo hay. Lo hemos escuchado, con lo cual la película pues quedaba de alguna manera en desventaja. Ir a seguir la recomendación de Ramón Ferrer, ver la película, que es muy interesante. Bueno, y de estas películas, ¿cuál crees tú que será la ganadora en la Fiesta del Cine la próxima semana? Sobre todo de las españolas. Torrente 5, La Isla Mínima, El Niño. Yo creo que Torrente pegará un buen empujón, que La Isla Mínima también lo va a hacer y que El Niño tiene a un público que quiere ver esta película, ir a verla por primera vez o por segunda vez. Bueno, la verdad es que si recordamos el episodio del año pasado de Ocho Apellidos Bajos, Ocho Apellidos Bajos representó el 50% de la Fiesta del Cine. Sí. Fue un fenómeno. Un fenómeno. ¿Habrá una película que como en esa ocasión se destaque por encima de las demás? Esa sería la apuesta, ¿no? Complicado. Yo apuesto por El Niño. ¿Tú apuestas por La Isla Mínima? Yo La Isla Mínima y Torrente 5. Pues bueno, pues si yo tengo que apostar por dos, apuesto por El Niño y por El Niño. Y la verdad es que es difícil hacer una apuesta, pero sí que es recomendable aprovechar esta excelente programación que hay en este momento para acercarse, como has dicho tú, a ver el cine, que estamos invitados con una entrada. Rápidamente ya nos vamos con los estrenos del fin de semana, donde destaca Dos Días, Una Noche. La película de la semana. Estarás contenta, menudo has liado en el equipo. Les dijiste que si no me despedían a mí, les despedirían a ellos. Nunca he dicho eso. Eres cruel. ¿Por qué no lo intentas? No debes rendirte. Debes luchar. Antes de aceptar la paga extra, lo dudaron. Pensaron en ti. Por eso debes verles a todos este fin de semana. Disculpe que insista, pero necesito verlo porque puede ayudarme a no perder el trabajo. A no irme al paro. La extra nos la dan porque hemos currado. Lo sé. Y tienes la jeta de robarnos nuestra pasta. ¡Cállate! ¡No, no me callo! ¡Lárgate! Pues Dos días, una noche nos cuenta la historia de Sandra, una trabajadora que dispone de un fin de semana para convencer a sus compañeros de trabajo y que renuncien a una paga extra en caso de que a ella la despidieran para ella conservar su puesto de trabajo. La película está dirigida por los hermanos Dardenne, míticos realizadores belgas que ya nos sorprendieron a muchos, por ejemplo, con su película Rosetta. En el reparto, Marion Cotillard, que vuelve al cine a lo grande, una actriz muy polifacética, la verdad que hace muchísimos papeles diferentes y la hemos visto en películas como El sueño de Ellis, De óxido y hueso, Medianoche en París de Woody Allen, La vida en rosa, donde obtuvo el Oscar a la mejor actriz. Esta producción ha pasado por varios festivales con éxito como Valladolid y el Festival de Cannes. Un drama social y laboral, desgraciadamente, Alfredo, de actualidad en toda Europa. Bueno, lo que han querido hacer los hermanos Dardenne es retratar una de las preocupaciones que está más presente en muchos de los europeos, ¿no? Y es qué posibilidades hay de que me caiga a mí ese castigo que se llama paro o despido. Y bueno, lo hacen de una manera muy serena, muy sensata, buscando las verdaderas inquietudes del trabajador medio. Marion Cotillard está totalmente desconocida, estamos acostumbrados a verla a ella como una gran estrella, y aquí hace el papel de una trabajadora más que en una pequeña empresa, pues se da esa circunstancia, rarísima circunstancia, ¿no?, que se le da a los trabajadores la oportunidad de decidir si hay una baja más en su equipo. Y bueno, los Dardenne dejaron atónitos a los espectadores de la sesión inaugural de la Seminci con la proyección de esta película. Tú estuviste allí en la rueda de prensa de la presentación de la película en el Festival de Valladolid, pero además tuviste una entrevista con ellos. La inspiración de ce film, il y a eu un fait divers en France, mais il y en a eu aussi en Belgique, c'est dans une équipe de travailleurs d'une grande entreprise. Le délégué sindical étant. Cuéntanos, Alfredo, ¿qué tal la entrevista con los hermanos Dardenne? Bueno, hay que agradecerle a ellos. Todo un lujo, ¿eh? Sí, no, bueno, un lujo y un privilegio, porque habían más de 300 periodistas acreditados y no tenía muchas expectativas de que se dirigieran a uno más. Pero por lo visto a ellos les gusta la radio. Quiero decir, ellos son directores que se sienten muy bien en el cuerpo a cuerpo con el micrófono y nos seleccionaron dentro de las pocos medios con los cuales iban a tener una entrevista en directo, y lo hemos captado, una entrevista con ellos. Dicha entrevista también la gente la puede leer en el periódico Levante. Sí, se ha reproducido en la edición del diario Levante del día viernes, y la voz es de Jean-Pierre, el mayor, que nos está contando que la inspiración de esta historia pues surge basada en un hecho real. Parece ser que una empresa francesa tuvieron la idea de aprovechar que se había ido el delegado sindical de vacaciones, y entonces organizaron una reunión en la que los trabajadores tenían que votar para elegir entre dos opciones: o una paga extra para todos o despedir a una compañera. Qué fuerte. Pues la verdad es que es estremecedor por la naturaleza de la situación. Esto está pasando ya actualmente, ¿eh? Pues la verdad es cierto, es cierto. Yo creo que ellos están retratando una situación generalizada, ¿no? A veces los compañeros se tienen que elegir entre que haya una reestructuración de plantilla. Lo que sucede es que la forma como han construido ellos el relato es de agradecer, porque te narran una historia amable, una historia serena, y lo importante es cómo ella, que es una mujer débil, porque ellos en otro momento de la entrevista pues cuentan que lo que querían era hacer destacar la fortaleza de una mujer que todo el mundo piensa que es la menos efectiva, la menos productiva, la que menos rendimiento da en el trabajo, y cómo ante la situación que se plantea pues nace la autoestima dentro de ella misma con la ayuda de su marido. Hay una pareja que está enamorada y se va transformando, y todos nos quedamos pues sobrecogidos. Y en la película vemos también las reacciones de sus propios compañeros de trabajo. Todo tipo de reacciones. Unos que la entienden, sí, otros sí, que sí. La comparten, otros que la ayudan. otros que son muy mezquinos y bueno, con muy mala leche. O sea, cada uno en tiene... En 16 compañeros, claro, hay 16 posibilidades, ¿no? Y efectivamente, como dices tú, hay desde la generosidad hasta la mezquindad. Los hay que son solidarios y no están satisfechos con dar su voto a favor de Sandra, sino que incluso se ponen en contacto con otro y decir, oye, no podemos permitir que nuestra compañera sufra el impacto del paro. Lo que pasa es que hay un problema muy gordo, ¿eh? Y es que una paga extra es muy importante para ellos. Unos tienen deudas, otros tienen un proyecto de reforma en casa, otros necesitan para el pago de los estudios de los niños. Y bueno, la película va relatando de manera amable cómo ella, que es de alguna forma la Cenicienta, ¿no? Por lo débil que era, se transforma en el Superman porque... se supera a sí misma. Los hermanos Dardenne, yo siempre los he comparado con Ken Loach. ¿Sí? A la hora de mostrar la actualidad cada uno de su país o de su ambiente. Uh-huh. Quizás el director Ken Loach tiene un poquito más de mala leche en alguna de sus películas. Sus análisis sociales son muy contundentes, sí, efectivamente, pero yo creo que es porque en Inglaterra las situaciones de los parados y de los marginados sociales también son durísimas. Quizás no son tan duras en la zona de Bélgica, Francia, que es la que ellos describen, que también tiene sus aspectos de alguna forma duros, pero coincido contigo que son de alguna manera los cineastas más próximos, ¿no? Ken Loach en las islas y los Dardenne en la zona continental. Pues esta es nuestra principal película de este fin de semana, pero hay más estrenos. Uno de ellos, el regreso al cine de Drácula. Llevo una eternidad esperando a un hombre de tu fuerza. ¿Qué clase de hombre se arrastra hacia su tumba en busca de esperanza? Un hombre desesperado. Pues Drácula, la leyenda jamás contada, nos cuenta cómo el príncipe rumano se convirtió en un vampiro. Luke Evans, que es el protagonista de esta película y que estuvo esta semana en El Hormiguero con Pablo Motos promocionando la película. Esta cinta con no muy buenas críticas en los Estados Unidos, pero que bueno, ha tenido una aceptable taquilla en Norteamérica. La verdad que es una película un poquito tibia, un poquito sosa. Se crea un personaje de Drácula así muy familiar y no sé, uno va a ver Drácula y quiere ver un poquito más de caña, más de sangre y más de acción. Yo, Alfredo, por ejemplo, de alguna adaptación de Drácula me sigo quedando con la del año 1992, protagonizada por Gary Oldman, Keanu Reeves y Anthony Hopkins, que fue el Drácula de Francis Ford Coppola. Yo creo que es la versión más inolvidable y que además en ella aparece una desconocida actriz, una vampiresa que nadie sabía quién era, que se llamaba Mónica Bellucci y que luego más adelante se transformaría en una de las grandes estrellas del cine europeo. Más estrenos. El juez. Está en una de las últimas grandes catedrales del país, construida sobre la premisa de que uno y solo uno es responsable de las consecuencias de sus actos. ¿Tiene algo más que decir, señor Williams? Ajá. Ajá, no es una afirmación. Ajá, no es una afirmación para usar en un tribunal. Henry. Juez, en el velatorio me ha dado la mano como si fuera uno más. El juez, un importante abogado, regresa a su hogar tras la muerte de su madre. Allí tendrá que defender a su odiado padre, juez del pueblo, acusado de un crimen. Drama familiar que cuenta con un gran reparto: Robert Downey Jr., Robert Duvall y Billy Bob Norton. Esta película, que tiene un metraje de 140 minutos, con críticas dispares, para mucha gente es un telefilm, para otra gente no tanto, pero que la verdad convence sobre todo a Alfredo por este duelo interpretativo entre Robert Downey Jr. y el veterano y gran actor Robert Duvall. Sí, bueno, es un duelo que yo creo que ya sabemos quién lo va a ganar, ¿no? Aunque, como tú dices, Robert Downey Jr. es un gran actor que va creciendo en capacidad dramática. Pero donde esté Robert Duvall, me quito el sombrero. Bueno, la película está producida por el actor Robert Downey Jr., que ha fundado una productora nueva. Quizá ya esté un poquito cansado de interpretar solo a Iron Man y a Sherlock Holmes, y bueno, y querrá abrirse un poquito más en hacer papeles que también le den un poco más de prestigio y, quién sabe, alguna vez algún premio. Bueno, ya esto es una constante entre los grandes actores de Hollywood, lo han hecho otros, ¿no? Y Tom Cruise lo ha hecho, y bien, pues nos parece bien que en un momento dado sea el paso siguiente en el desarrollo de su carrera. Recta final de nuestro programa, nos vamos ya al Fotorama Rosa. El Fotograma Rosa. From the dusty mesa, a looming shadow grows. Y antes de seguir hablando del Festival de Valladolid, donde había mucho valenciano, ahora Alfredo nos lo va a contar. Vamos a rendir un pequeño homenaje, o por lo menos recordar que se cumplen 30 años esta semana de la muerte de uno de los mejores directores que ha dado el cine, François Truffaut, uno de los fundadores de la nueva ola francesa. Fue un director admirado que amó el cine, y su muerte prematura nos sorprendió a todos, nos dejó a los 52 años de edad y dejó un vacío difícil de llenar. Películas como La mujer de al lado, Los 400 golpes, Fahrenheit 451, El pequeño salvaje, La noche americana o El último metro, y también como actor lo vimos en una película de Spielberg como fue Encuentros en la tercera fase. Un gran vacío que nos dejó este gran director francés. Era un chico rebelde, cuando era joven sus padres se habían separado, estuvo a punto de ir a la zona marginal donde iban los chicos que no seguían educación. Quedó bajo la responsabilidad de un intelectual, el director de Cahiers du Cinéma, y que lo enseñó a escribir sobre cine. Se hizo un excelente crítico de cine y de ahí ya dio el paso a la dirección. Cuando él hace Los 400 golpes, da el pistoletazo de salida de la Nouvelle Vague, ese movimiento intelectual que luego se extendió por todo el mundo, creando una serie de seguidores. Y luego, pues su amor por el cine lo llevó a hacer de todo, desde hacerle entrevistas, hay un famoso libro en el que entrevista a Hitchcock, hasta incluso intentar el sueño americano, que para él en realidad de lo que se trataba era de ir conociendo nuevas cosas. Había hecho cosas importantes, como lo que has citado tú, Fahrenheit 451, que se repetía una y otra vez en los cineclubs de París, en el barrio latino y en Los Ángeles, porque era un auténtico debate sobre si debería o no existir libertad de opinión. Lo que quizás más se va a recordar de él es su valentía. Su valentía, su audacia, su decisión. El mayo 68 fue famoso, pero quizás lo que no se recuerda bien del mayo 68 es que fue famoso gracias a François Truffaut. Cuando el mayo 68 ya se estaba enfriando y las manifestaciones en el paseo en la avenida San Michel ya estaban haciéndose más escasas, él tomó la decisión de cancelar el Festival de Cannes. Cancelar el Festival de Cannes era como cerrar Hollywood, y nadie se atrevía. Y él tuvo la decisión y la valentía de irse hasta Cannes, se subió a uno de los escenarios, cogió uno de los telones, estuvo a punto de arrancarlo, y fue tal la energía y la vitalidad que tuvo él, que el Festival de Cannes se clausuró. Y yo creo que eso hay que agradecerle a él. El mensaje que nos dio François Truffaut es que en algunos momentos hay que sacar esas agallas de donde están. Uf, qué tiempos. Sí, no volverán. No volverán, no. Bueno, habrá mayo del 2000 no sé cuántos. Pero nunca será lo mismo. Nunca será lo mismo. Sí, bueno, Alfredo, en la recta final ya, cuéntanos un poquito en Valladolid, que había mucho valenciano allí. Bueno, pero es que no es que estuvieran ahí presentes únicamente como cortometrajistas o como David Márquez, que estaba llevando su largometraje que era Dioses y perros, sino que es que estaban en puestos claves. Paco Plaza mandó un saludo cariñoso a todos los que escuchan la 97.7, ya sabemos que él es amigo de aquí, pero él estaba entregando nada menos que la espiga de honor a todo un Bong Joon-ho, que es uno de los directores que más ha influido en el resto del cine occidental. Y yo le pregunté, bueno, ¿y cómo esto es posible? Y no me quería dar explicaciones. Decía, bueno, porque me ha tocado. Pues no creo que le haya tocado. Aquí no. Lo que se ha hecho es reconocer una carrera a un director joven, porque Paco Plaza es un director que ha hecho películas que han pasado de los 2 millones de espectadores y es jovencísimo. Podemos decir que está empezando ahora. Y lo han llamado para que haga ese símbolo, ¿no?, de reconocimiento de la cinematografía occidental a un director coreano. También estaba una directora que es Giovanna Rives. Giovanna Rives era nada menos que jurado de la sección Tiempo de Historia. Y con ella pues tuvimos una conversación y nos decía, bueno, aquí lo que pasa es que los directores valencianos son muy jóvenes y como son tan jóvenes, pues están moviéndose, impactando y abriéndose paso en los distintos escenarios donde hay cinematografía. Giovanna Rives ha tenido que elegir entre 15 títulos al vencedor. Yo creo que es muy difícil llegar a ser jurado de un festival. Bueno, pues ahí tenemos a una directora valenciana haciéndolo. Y me sentí muy orgulloso, muy contento, muy, muy impactado de ver esta nueva generación, ¿no?, de intelectuales, de profesionales, que se van abriendo paso a codazos. Quiero decir, esto no lo regalan. Quien le tiene que dar apoyo no se los da. Ah, bueno, no, no sé, claro, quién se lo tiene que dar. Alguien, digo yo. Yo le pregunté a Giovanna Rives, oye, ¿qué te pareció a ti la película de Dardenne? Y me dijo, me pareció importante porque es valiente, me dijo. Y yo digo, vaya, cuando una persona reconoce que algo es valiente es porque sabe lo que es el valor, ¿no? Y bueno, pues esperemos de que ellos tengan éxito en sus próximas películas. El mes de noviembre traeremos a Giovanna Rives aquí porque estrena Un suave olor a canela, que es la historia de una mujer, desde la mirada femenina, la historia de una mujer que tiene una neoplasia. Pues para que venga aquí a nuestros micrófonos a hablar de su película, la tendremos en noviembre. Bien, y la próxima semana que llega Halloween, estaremos aquí, como no, en puede hacer la 96.7 Radio, y estrenos destacables: Caminando entre las tumbas, una nueva cinta de acción con Liam Neeson como protagonista; Serena, la película que cuenta con un muy buen reparto, Jennifer Lawrence y Bradley Cooper; y sobre todo, Alfredo, en un barquito, ya no en una finca ni en un edificio, en un barco, Rec 4, Jaume Balagueró, protagonizada nuevamente por Manuela Velasco, que ya se ha convertido en toda una heroína. Sangre, zombies, gritos, carreras, en fin, ¿qué puede pasar en ese barco? Terror de alta tensión, rodeado por olas de 20 metros. Nada bueno. Nada bueno. Solo nos queda una posibilidad, y es que si no nos pide el monstruo, nos ahoguemos en un mar tormentoso. Bien, cerramos con la agenda cultural en el Cine Estudio Dor. Durante este fin de semana, Belle y Mil veces Buenas noches, una interesante película protagonizada por Juliette Binoche. La próxima semana, Begin Again y Barbacoa de Amigos, una divertida película francesa. En el Autocine Star, hasta el próximo jueves, podemos ver Drácula y Relatos Salvajes con Ricardo Darín. Y por último, en el IBAC, en la Filmoteca, un ciclo, la sexta edición del Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos. Claro, interesante ciclo, no nos lo perdemos. Y nos vamos a despedir con esta canción que muchísima gente la va a recordar. No, rien de rien. No, je ne regrette rien. Ni le bien. Pues nos despedimos con una de las canciones principales de la cantante Edith Piaf en la película basada en su biografía La vida en rosa. ¿Por qué? Porque estamos escuchando a Marion Cotillard, que la interpretó y que ganó el Oscar a la mejor actriz, ya que la actriz francesa está de actualidad con la película de los hermanos Dardenne. Sí, está de actualidad porque está además haciendo un papel que no era habitual en ella, que es un papel dramático y un papel representando a la mujer de todos los días, ¿no? Y desde luego creo que ella recordará también con afecto y ternura esa representación que hizo de Edith Piaf. La verdad es que cuando escuchamos esas notas se nos hace un nudo en la garganta. Alfredo, más cine la próxima semana. Hasta entonces. Volveremos aquí en la 97.7 Radio hablando de cine en Agárralo Como Puedas, recordar como siempre. ir al cine y que la fuerza acompañe. Ça commence.